visto las nubes volar, y que has visto al cielo cambiar de color. Tú que has visto en las noches una estrella fugaz, y que has sido capaz de soportar la humillación. Tú que al agua lanzaste un barco de papel, navegando a deriva bajo el cálido sol. Encontraste las brisas que el mar te regaló, y encontraste salidas cuando el barco encalló. A tu paso has dejado vasta historia incapaz de olvidar los amigos y nunca otro amor. Encontraste caminos, hiciste otros también, libraste batallas de un sinuoso caminar. Siempre cuestas el sol. Cuando no han terminado el camino que un día habían comenzado. Yo te digo, viajero, no eres más que solo eso, una sombra andante, un destino errante, caminos sin barreras, hombres sin ataduras, castillos sin banderas, hombres sin armaduras. La brisa veraniega que recibe el otoño, ciclo tosco y fugaz, eso. Eso ya lo sabrás. Lloraste por las noches y reíste también, y cantaste unas coplas al viento hablador. Con la luna de abrigo cruzaste inmensidad de un bosque tranquilo pero traicionero. Sin tiempo algún día llegase a interrumpir, sin fin de aventuras que tu paso labró. Y del viento la dicha de viajar junto a él, llevar eternamente al viajero un canto. Errante, un canto errante.